A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Nueva hora música Beatle ahora mismo en El País de los Sueños. Groove Collective. She's so heavy. Bienvenidos a Radio Andalucía Información. Con ustedes Juan Antonio Jurado. Sencillamente, la mejor música. Un programa preparado, diseñado especialmente para oyentes como usted.

Thank you.